Queremos expresar nuestro agradecimiento al Departamento de la Defensa y a la Marina de los Estados Unidos por su cooperación en la producción de esta película, y muy especialmente a los oficiales y tripulación del USS Cayuga y USS Pigeon, en cuyos barcos se filmaron muchas escenas. Charlton Heston, David Carradine y Stacy Keach. En SOS, submarino nuclear. Con la actuación de Ned Beatty, Stephen McCaddy y Ronnie Cox. Timón 10 grados derecha, fijo en 270. Timón 10 grados derecha, fijo en 270, sí señor. Adelante a 2 tercios, adapte para 8 nudos. Adelante a 2 tercios, adaptar para 8 nudos, sí señor. Control de sonar, haga un rastreo, informe de cualquier contacto. Realizar rastreo, informar de cualquier contacto, sonar listo. Timón a 10 grados, adelante a 2 tercios, sí señor. Muy bien, señor Skinner, súbalo a 150 pies. 150 pies, sí señor. Emerger 150 pies, a 10 grados hacia arriba. 150 pies, sí señor. 10 grados hacia arriba, sí señor. Control de sonar, ningún contacto, señor. Muy bien, asegúrese de que el radar esté listo para funcionar. Sí, capitán. Espero que tengamos buen tiempo, capitán. ¿Por qué no? Y segundo, después de 11 días, 9 horas, 8 minutos, declaro a esta dama 100% en orden. Tendrás un buen barco, Dave. Brindaré por eso. Fijos en curso 270, señor. Muy bien, oficial de inmersión, prepárese a emerger. Sí, señor. ¡Prepárense a emerger! Equipo a rojo. Prepárense a emerger. Prepárense a emerger. ¿Quién le traerá al capitán una taza de café? También brindaré por eso. Es agradable el aire fresco, señor. Me siento extraño llevándolo a casa por última vez. Nosotros lo extrañaremos, señor. Gracias. Lamento que a mí no me puedan reparar. Continuaremos a 12 nudos para llegar a New London a almorzar. Teniente, ¿tiene el control? Sí, señor. Aquí el teniente Murphy, tengo el control. El capitán dejó el puente. Puente, aquí radar. Tengo contacto a 315. 6.000 metros y acercándose en curso 180 a 12 nudos. Radar, aquí puente. No veo nada. La niebla está muy densa. Avíseme a 3.000 metros. Maldito cielo, ¿qué sucede ahora? No de nuevo. Este maldito aparato. Nos quedamos sin radar. Averigüe si puede ser reparado. Está bien. Capitán, no tenemos radar. ¿No deberíamos detenernos para repararlo? Somos marineros, no electricistas. Debemos llegar a Nueva York. Adelante. La fiesta está lista, señor. Oh, ¿y qué hay del invitado de honor? Caruso fue a decirle que hay una riña en las galeras. Bajará enseguida. Muy bien, Mac, ya vienen, prepárense. Dije que es de vainilla. Y yo digo que es pistache. ¿Qué de vainilla? ¡Basta! ¿Qué demonios están pensando ustedes? Por favor. Ya me pagarás esto, Caruso. Yo solo obedecía órdenes, señor. Sí, así es, Dave. Queríamos que supieras lo que opinamos de ti. Y debo admitir que el darte esta nave para tu primer comando es uno de los pocos aciertos de esa computadora. Ha sido un buen segundo y serás un estupendo capitán. ¡Sí! Y esto es, pues, de todos nosotros. ¿No saltará? Para un hombre que siempre tiene palabras para toda ocasión, solo quisiera decirles que no tengo palabras. Pero sí sé responder a esto. El lunes llevaré al nuevo comandante de escuadrón hasta su mullida silla. Ah, muy bien. Gracias. Gracias. La neblina empeora. Los vigías deben rotarse cada hora. Distancia 3.000 metros y acercándose. Puente entendido. Puente al timonel. Tome el curso 315. Puente al capitán. Solo para aclarar todo esto, señores, quisiera decir que... Puente al capitán. Ahora paso, Roberts. A sus puestos. Subamos a investigar eso, Larson. De acuerdo, señor. Sonido, por favor. Sonido, sí, señor. Conecten la baja presión en todos los tanques principales de balastro por 10 minutos. Gracias, muchachos. ¿Qué sucede? Capitán, tenemos un contacto a 315 grados. 3.000 metros en curso 270. Está en curso de colisión con nosotros. Yo he desviado a 315. Eso nos desviará bastante de él. Distancia. Radar, puente. Distancia para alcanzar a Alfa. Al parecer ese barco desconoce las reglas de navegación. Puente, aquí radar. Distancia 1.000 metros y acercándose. Ahora Alfa ha variado el curso 135. Capitán, ellos... Lo sé. Puente a timonel. Vire todo a la derecha, toda marcha. Conecte la señal de alarma. Sí, capitán. ¡Ya está encima! ¡Miren a toda marcha! ¡Capitán! Cuidado, a estribor. ¡La alarma de colisión! ¡Colisión inminente! ¡Colisión inminente! ¡Ah! en esa puerta. ¡Pero hay hombres allá! ¡Séllenla! ¡Vamos, vamos, deprisa! Todas las estaciones aquí Neptuno fuimos embestidos. 40 grados hacia arriba, señor. Profundidad 100. Necesito propulsión. No la tenemos, señor. Cuarto de máquinas, contacto. Profundidad 110. Control principal, contacto. 120 y 130 pies. Cuarto de máquinas, contacto. Profundidad, ¿pueden escucharme? 140 y 150. ¿Pueden escucharme? 160 pies. Y 170. Cuarto de máquinas, contacto. Profundidad 180, 190. Cuarto de máquinas, contacto. Cuarto de máquinas, ¿pueden escucharme? Cuarto de máquinas, contacto. ¿Pueden escucharme? Contramaestre, necesito un informe de daños del cuarto de máquinas. Es su intento, señor. No contestan. Control principal a cuarto de máquinas. Contacto. Respondan. Control principal a cuarto de máquinas. ¿Me escuchan? Control principal. Contesten. 270 pies. Descarguen tanques de balastro, los de seguridad y los auxiliares. Descargando tanques de balastro. Colóquelo en posición de inmersión. Trate de nivelarlo. Colocado en posición de inmersión. Listo, señor. Se desliza hacia atrás, señor. 50 grados hacia arriba. No controlo el descenso, señor. Sellen el escape y apaguen la alarma. Escape sellado. ¿Cuál es la profundidad de la zona? 2000 pies con caídas de... ¡Oh, Dios, Dios! ¡Harris! ¡Nos estrellamos a 1200 pies! ¡Ya basta, marinero! ¡Silencio! Profundidad 800. ¿Logramos enviar un mensaje? Lo intentamos, señor, pero tal vez estamos muy hondo. Lectura del sonar, un borde o algo así. ¿A qué profundidad? No sabría decir, nos hundimos muy rápido. 1300 pies. Vamos a golpearlo. Vamos a encallar, apóyense en algo y sujétense. Ha resistido. Sí, ha resistido. ¿Se inundará, señor? Creo que no. Ah, 1450 pies. Lo construyeron muy bien. Gracias a Dios. A Dios y a la constructora naval. ¿Presión y sistema de aire en orden? El aire en orden, señor. Que lo revisen los ingenieros y vigílenlo. Sí, señor. Debo averiguar cuáles son los daños. Entendido, señor. Llévenlo abajo. Revisión visual en eso, contramaestre. Sí, señor. Llamen al médico. Él estaba en popa, señor. Junto con Kelly, Freisler y Bradley. Entiendo. Que venga Page, el que sea. Tenemos heridos. Sí, señor. Aquí el capitán. Hemos encallado en un arrecife a 1450 pies. Al parecer nos golpearon duro, pero el casco resiste. El reactor no funciona. El cuarto de máquinas puede estar inundado, pero tenemos energía suficiente para todos los sistemas, incluyendo el aire. El que nos embistió debió avisar, así que en este momento Norfolk debe saber lo que pasó. Tal vez venga ayuda en camino. De modo que lo que haremos será permanecer tranquilos hasta que llegue la nave de rescate. Y luego todos subiremos a la superficie. Es todo por ahora. Hey, creí que tú... Felicidades, capitán. ¿Identificaste, Jim? Parece el Neptuno era el único submarino en esa área. ¿Qué es lo más cercano que tienes a ellos? Un LST Nassau. Está a 50 millas al este del punto de colisión. Pues que vaya. Entendido, señor. Señor, aquí el oficial en turno de la flota Sinclair. A las 0532, un carguero noruego chocó con un submarino a 60 millas al este de New London. El submarino se hundió después de la colisión. Creemos que es el Neptuno. ¿Sí, Bennett? Te necesito de inmediato. Un submarino se hundió. Uno de los tuyos. En 10 minutos. Los desaparecidos. Dios. 52. Es más de... Sí, sí, lo estoy leyendo. Lo siento, señor. ¡Ay! Sí, sí. Ah, oh, ¡cuidado! ¡Oye! Capitán, el informe de los daños. Está bien, primero veamos qué nos espera. He dejado a Page al frente, señor. Está bien. Es el que más sabe de medicina. Es una tranquilidad tenerlo aquí. Gracias, señor. Phil, ¿cómo te sientes? Bastante bien, señor. Este es un trabajo profesional. No, es sencillo. ¿Tiene idea a qué nos golpeó, capitán? No, no la tengo. Quisiera molerlo a patadas. Y yo te ayudaría. Ahora veamos a los otros pacientes. Sí, por aquí. Collins. Señor, instalé a los más graves aquí arriba. Considero que podrá atenderlos bien. Bueno, puedo atender cortaduras y también fracturas, pero tenemos 3 descalabrados aquí. Y Richards no está nada bien. Lo único que puedo hacer es colocarle hielo. ¿Tan mal está? No sabría decirle sin rayos X. Necesitan ser hospitalizados y rápido. Haz todo lo que puedas, Rey. Uh-huh. Te necesitamos. Gracias. Capitán, ya son varios los que me piden tranquilizantes. Solo evita que la tripulación se duerma. Sí. Ah, contramaestre, veamos ese informe. Sí, señor. El golpe fue duro en la popa, señor. Sin duda logró abrirla. Todos los compartimientos están inundados. Pero las mamparas se sostienen a esta profundidad. Es algo increíble. Y gran parte del sistema de aire está intacto. ¿Gran parte? Uno de los purificadores no funciona. 41 hombres exhalan mucho dióxido de carbono. Todo estará bien dentro de día y medio. Tal vez no estemos aquí tanto tiempo. ¿Dónde está el almacenista? ¿Hanson? Sí, señor. ¿Cómo estamos de alimentos? Tenemos suficiente comida, señor. 100 gallinas fricasé, 100 gelatinas. No le pedí el menú. No, señor. Sirva a los hombres lo que deseen y cuando lo deseen. Sí, señor. Muy bien, chicos, abran paso. Debemos suponer que se encuentran en alguna parte de la zona de ese canal. Sí, señor. O si encallaron en el cañón, todo terminó. Si se encuentran en el cuello... ¿Podemos rescatarlos? Tal vez, señor. ¿A qué se refiere? Observe esto, señor. Sucede que estoy familiarizado con la zona. Realizamos pruebas de sonar aquí, hundiendo autos viejos y rastreándolos hasta el fondo. Gracias. Ah, aquí está el cuello del cañón. Como verá, tiene aspecto de trinchera. Esperemos que Neptuno se localice en alguna parte de esta zona. Pero, almirante, observe la pendiente de esa trinchera. Casi es vertical. Lo que origina derrumbes por gravedad. Son frecuentes y bastante severos. Aún cuando encallaran en esta área con un derrumbe o una luz, se irán 2 millas abajo. ¿Cuándo llegará ya el Nazoa? Dentro de 2 horas, almirante. Quiero que lo aborde para hacerse cargo de la búsqueda y el rescate, Bennett. Tenemos un avión esperándolo. Un equipo especial será enviado a New London. Lo recibirá como a media tarde. Esperemos que para entonces haya logrado comunicarse con ellos. Buena suerte. Gracias, señor. Su auto está en la entrada, señor. Voy para allá. Sí, señor. Hola. Liz. Es el Neptuno. ¿Está bien, Paul? No lo sé. Ahora mismo salgo para allá. Escucha, hazme un favor. Comunícate tú con Vicky Blanchard. Sí, lo haré. Liz, dile, sin importar qué requiera, lo sacaremos de allí. San Diego, California. Atención. Atención. Esta es una emergencia. Todo el personal de naves de gran profundidad, preparen el DSRB número 1 para salida inmediata. Un submarino nuclear se hundió en el Atlántico. Todo el personal del DSRB número 1, preséntese de inmediato y prepárese para partir cuanto antes. Esta es una emergencia. Esta es una emergencia. Cualquier estación, aquí Neptuno, cambio. El aire está enrareciéndose. ¿Cómo va ese purificador? Olvídelo. Caruso. Señor, el purificador número 2 no tiene compostura. Retírate, Caruso. Podría arreglarlo, se lo dije. Cualquier estación, aquí Neptuno, cambio. Capitán, Page necesita verlo, señor. Iré enseguida. Sigue llamando, Harris. Cualquier estación, aquí Neptuno, cambio. Señor. ¿Quieres revisar las escotillas? Sí, señor. A la orden. ¿Dónde está Page? Allá arriba, señor. ¿Qué sucede? Richard, señor. Creo que va a morir. ¿Quiere que lo retire de los demás ahora? No. ¿Y qué debo hacer si fallece? Cubrirle la cara. Fowler está en el cuarto de control, señor. Sí, eso lo sé. ¿Dónde aprendió a tocar la flauta? En casa, señor. No es sencillo encontrar un maestro en Nashville. Supongo que prefieren tocar la guitarra. ¿Usted cree... ¿Cree que regresemos a casa? Claro que sí. Mis padres... Para ellos soy la maravilla, estupendo en todo. Son gente sencilla. Están... orgullosos de mí, señor. No van a perderte, Dani. ¿Alguna novedad, Harris? Aún nada, señor. Sigue intentando. Adelante. Seguimos igual, señor. Y encontré esto. Dame 5 minutos y luego pídele que venga aquí, ¿quieres? Sí, señor. Se hundió, ¿no es así? Cualquier estación, aquí Neptuno, cambio. Ah, Dave. Incluye el barco y la tripulación. Sí, según me han dicho. Todo suyo, capitán. Ah, espera un momento. No teníamos por qué emerger. Dave. Pero usted quería viajar en el puente allá arriba. Observe todo el mundo. El capitán amigable viajando en el puente por última vez. Es la última vez, sin duda. Escucha, puedes tomar un par de aspirinas y dejar de lloriquear o retirarte del oficio, pero no deseo más que... ¡Oh, no! ¡Dios! Cualquier estación, aquí Neptuno. Cualquier estación, aquí Neptuno, cambio. ¿Qué es, capitán? Fue una luz. Averigüen el daño. Entendido, señor. Cualquier estación, aquí Neptuno, cambio. Informen todos los daños al cuarto de control. El contramaestre. Bajó, señor, lo buscaré. ¡Contesten, malditos! ¿Por qué nadie me escucha? ¿Por qué no escuchan? ¡Ellos no me engañarán, amigo! ¡Sé que pueden escucharme! ¡Tranquilo! ¡Harris! ¿Por qué no escuchan? ¡Harris! ¡Tranquilo! ¿Por qué no escuchan? Llévenlo ahí abajo. Sí, señor. A mí no me engañan. No están sordos, no están sordos. Todo pasará. No, espera. Lo siento, señor. Lo siento. No me releve, señor. No me releve. ¡Puedo cubrir mi puesto! Cubre su puesto. ¿Sí? ¿Pete? Sí, señor. Cualquier estación, aquí Neptuno. Cambio. Llamando a cualquier estación, aquí Neptuno. Aquí Neptuno, cambio. A cualquier estación, aquí Neptuno. Cualquier estación, aquí Neptuno. Cambio. Está entre nosotros y el océano. La presión sobre eso debe ser increíble. 600 libras por cada pulgada. Son como 4.000 toneladas. El factor de buena construcción o no, mucho es cuestión de suerte. Miren, puede ceder en cualquier momento. ¿No deberíamos evacuar el cuarto de control, señor? No podemos, Danny. Lo necesitamos. Atención, Neptuno. Llamando a Neptuno. Neptuno, conteste. Capitán, Neptuno llamando a estación. Repita de nuevo. Se le escucha con interferencia y bastante mal. Cambio. ¿Hay novedad? Contacto con algún barco, señor. Su señal está muy débil y no capté casi nada, pero sí escuché, Neptuno. Sigue insistiendo. Aquí Neptuno, cambio. Conteste el que sea. ¿Hay alguien allá arriba? Cambio. Aquí, Nassau. Somos de la misión de rescate. Su ubicación está fuera. Aquí, Nassau. Es Nassau. Debe ser el Nassau. Nassau, aquí Neptuno. ¿Me escuchan? Cambio. Nassau, aquí Neptuno, ¿me escuchan? Cambio. Nassau, aquí Neptuno, ¿me escuchan? Cambio. Neptuno, aquí Nassau, cambio. Silencio. Nassau, aquí Neptuno. Es un alivio escucharlos. Buenos días, señor. Bienvenido a la Zoo. Gracias, señor. Logramos comunicarnos con el Neptuno. Muy bien. Teniente Phillips. Señor. Avise al almirante Franz de Norfolk ahora mismo y averigüe la posición actual del DSRB. Entendido, señor. Phillips, consígueme el último informe del tiempo y luego preséntese en el centro de operaciones. De acuerdo, señor. El capitán Blanchard, señor. Gracias. Hola, capitán. Aquí Hal Bennett, cambio. Me alegra que seas tú el que esté ahí, Ben. Cambio. ¿Cuál es tu situación exacta, Paul? Todos los compartimentos frente al cuarto de control parecen estar inundados. La mampara resiste, el reactor no funciona. Estamos con energía de baterías. Con un 90% de capacidad. Tenemos aire para 36 horas. Somos 41 hombres. Varios heridos y algunos graves. Cambio. ¿Cuál es su ángulo exacto y profundidad? Cambio. Estamos a 1450 pies inclinados 9 grados hacia popa con 10 grados hacia estribor. Cambio. Enterado. Paul, tenemos idea aproximada de su ubicación. El DSRB está en camino. Hora estimada de llegada a las 2. cambio? Que les diga bien exactamente la posición. Déjame para que nos puedan encontrar. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cállate! ¿Cómo se encuentra su tripulación, capitán? Muy bien, señor. Todos quisiéramos enviar noticias a nuestras familias. Enterado. Hago una lista de sobrevivientes. Yo me encargaré de ello de inmediato. Cambio. De acuerdo. Fuera. Ya pueden desahogarse. Que salgan todos del cuarto de control, excepto el personal necesario. ¿Y el segundo? Sí. Sí, sí. Todo el personal fuera de servicio abandone el puesto de control. Está bien, muchachos. Vamos, afuera. Philip, señor. ¿Detecta algún problema con el DCRB aquí? No hasta ahora, señor. Correcto. Loom. Señor. ¿Algún problema? No, señor. Podemos operar en cualquier ángulo hasta los 50 grados. Por fortuna, el Neptuno solo reporta 10 grados. Así que podemos realizarlo sin problemas, señor. Esto concuerda con la salida de emergencia del submarino. La presión del mar nos mantendrá sobre él, permitiendo que las escotillas de ambos barcos sean Loom, abiertas. No necesito de conferencias. Sí, señor. ¿Qué hay de las corrientes, Phillips? Si esta es la ubicación del submarino, existe una corriente muy fuerte en este canal de 1 a 3 nudos. ¿Tiempo probable? Despejado, señor. Hay olas de 3 a 5 pies. Bien. Gracias, caballeros. No lo sé, jefe. No sé si es muy brillante o muy torpe. Ha decidido bajar. ¡Utilicen ambos los guantes! ¡No se escucha el sonido! ¡No se oye! ¡Arreglen eso! ¡No se pase por la pantalla! ¡Dejen ver! Ahí viene. ¿Qué les parece? Es un tiburón. Yo atraparía a ese maldito tiburón y lo haría ceviche. O pan de cazón. Oigan, creo que me voy a vomitar, ¿eh? Pues de que te quejas, es lo que comemos todos los días. Yo, que fuera tiburón, me lo comería, ¿eh? ¿Qué pasa? La luz. Ah, sí. Igual que lo que sucede. Al otro. Nos estamos moviendo. Sí. ¡Ay! ¡Aseguren todas las escotillas! ¡Aseguren todas las escotillas! ¡Aseguren todas las escotillas! ¡Pero! ¡Dave! ¡Esa puerta! ¡Dave! ¡Inunda los tanques de balastro! ¡Tal vez nos estabilicen! ¡Sí! ¡Inundando los tanques de balastro! ¡Inunden los tanques de balastro! Nassau, Nassau, nos escuchan. Cambio. Adelante. Sufrimos una luz bastante fuerte. Llame al capitán Bennett al aparato. Neptuno, aquí el capitán Bennett. ¿Me escuchan? Cambio. Sí, los escuchamos claramente. Debimos sufrir una luz. No sé qué hay encima de nosotros. Paul, escuche con atención. Debemos saber cuánto de su casquete está cubierto, en particular la escotilla de salida. Hagan un examen manual. Cambio. Repito, examen manual. Cambio. Enterado. Fuera. Pásenme una venda de esa caja. Y cóbralo bien. Aquí está la venda. Gracias. Si esa escotilla está cubierta, señor, mantén los dedos cruzados. Almirante Bennett. Gracias. Ben, estamos sin salida. El examen manual lo confirma. La escotilla de salida parece estar cubierta. Lodo, rocas y muchas cosas más. Cambio. Situación registrada, Paul. Notificaré a Norfolk de inmediato. Paul, te lo prometo, encontraremos la forma de despejar esa escotilla. Entendido, fuera. Oh, sí. Buscarán la forma. Bill. Almirante. Michael. Almirante. Caballeros. Teniente. Almirante Williams. ¿Qué tal? Disculpen, ya está aquí el señor secretario. Bien. ¿Quieren pasar, por favor, caballeros? Señor secretario, almirante Barnes. Es un placer saludarlo, almirante. ¿Qué tal, señor? Capitán Skinner. Capitán Skinner. Caballeros. Hubiéramos hablado en privado, almirante, pero considero importante que todos seamos informados de esto. Por favor, tomen asiento. Tengo entendido que la nave se encuentra ahora en una pendiente. Así es, señor, pero el casquete se sostiene. ¿Cuánto más puede bajar y resistir? Nadie lo sabe. Unos pies más podrían destrozarlo. De suceder eso, ¿cuál es el riesgo de un accidente nuclear? Al aplastarse no ocasionará un accidente nuclear, señor. No habrá escape radiactivo. El diseño del sistema no permitirá que eso suceda. Gracias, caballeros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 30 horas. Si nada cambia. ¿Qué tenemos para despejar esa escotilla, Bill? Bueno, tenemos un pequeño sumergible. Es un aparato pequeño, pero puede hacer el trabajo. Fue construido con poco presupuesto, pero el hombre que lo diseñó asegura que puede hacer cualquier cosa. Tiene un brazo y también equipo de televisión, ¿no es así? Bueno, sí, eso creo. Pero por otro lado, se supone que entre esas cosas puede despejar los estorbos de esa escotilla sin ningún problema. Pero debo enfatizar que es aún experimental. Se llama... el Snark. ¿Podemos usarlo? Por supuesto. Eso es, si el secretario lo autoriza. Y creo que Don Gates lo conducirá. Es el joven capitán que lo diseñó. Bien, lo autorizaré. ¡No quieren usar el Snark! Hola, ¿cómo está ese brazo? Un poco mejor, señor. ¿Cómo te sientes? Bien, señor. Capitán. Harris. ¿Cómo estás? Yo no sé qué me pasó allá arriba. Solo hiciste lo que todos queríamos hacer. Sí, señor. Descansa. ¿Cómo va todo? Capitán. ¿Eh? ¿Puedo hablarle un momento? ¿Qué pasa? ¿Ya llegó ese aparato de arriba? Aún no, pero llegará en cualquier momento. El teniente Fowler le ayudará a idear la forma de sacar a esta gente por la escotilla. ¿Cree que nos puedan sacar, señor? El capitán Bennett lo cree. ¿Usted lo cree? Sí, lo creo. El teniente Blum se presente conmigo en cubierta de inmediato. Sí, señor. Capitán Gates, Hal Bennett, bienvenido a bordo. Don Gates. Asegúrenlo por ahora. Bajaremos en 20 minutos. ¿Puede llevarme al centro de comunicación? Sí, señor, por aquí. ¿Mickey? Señor. ¿Todo funciona bien? Sí, quiere ajustar esto. Claro, disculpe. Esto... tendrá que irse. Tome, llévese esto. Y esto, tómelo. Aún no tenemos energía. ¿Necesita este cable? No. Solo necesito uno de 110 AC. Sí, ahí está, jefe. Monitor de televisión, micrófono. Así podrán ver todo lo que el Snark está viendo. Instalen esto y en unos momentos, ustedes y yo estaremos en el fondo del mar con ese submarino. Por supuesto. Capitán Gates. Capitán Gates. Creo que funcionaríamos mejor si no olvidamos quién está al frente de esto. Sí, señor. El Snark es vehículo para dos, ¿no es así? Sí. Lo manejo conjuntamente con Mickey. Él es el teniente Blum, Gates. Hoy trabajará con él. ¿Qué? Revise bien el aparato antes de sumergirse, Bill. Sí, señor. Un momento, por favor. Capitán Gates... el teniente Blum es un experto en sumergibles y es uno de mi equipo. Este es un vehículo único. No hay expertos, excepto Mickey y yo. Lo planeó conmigo, lo construyó para mí. En vera, señor... Escuche, Capitán Gates, esto no es charla de pueblo. Dije que irá con Blum. Conoce estas aguas. ¿Cuándo podrán empezar? Bajaremos en 45 minutos. ¿Blum? Disculpe, señor. Con su permiso, caballeros. Muy bien, Blum. Se coloca aquí sobre su estómago, así. Para operar la cámara de frente y la luz están ajustadas, así que a donde apunte la luz, la cámara también girará. ¿Qué hay del brazo mecánico? Funciona como un bastón. Lo tira hacia atrás para retirarlo. ¿Ve el palo? De lado a lado. Nada difícil. ¿Cómo demonios estás tan calmado? Es que sufrí tal impacto cuando nos hundíamos, señor, que... me importó muy poco todo lo que sucediera. Yo sentí todo lo opuesto. Despertó mis deseos de seguir con vida. En especial con esta nave. Con esta tripulación. Y pensar que solo ayer estaba pensando... que todo esto terminó. ¿Todo listo, capitán? Todo listo. Teniente, ¿ya entendió este aparato? Sí, señor. No es muy diferente a nuestro RB-1. Y no olviden, cualquier problema nos notifican de inmediato. Dos héroes muertos no ayudarán a nadie. Y escuchen, no traten de abarcar mucho en una sola bajada. Empecemos. Buena suerte. Adiós. Snark, ¿me escuchan? Cambio. Snark, ¿me escuchan? Cambio. Snark, ¿me escuchan? Cambio. Por supuesto que sí. ¿Lo localizó? Sí, señor. Sin novedad hasta ahora. 200 pies. Enterado. Todo bien, Mickey. ¿Cuál es su ángulo de descenso? Snark, ¿cuál es su ángulo de descenso? Cambio. 10 grados, aumentando un grado cada 150 pies. Estamos a 525 pies. Hay algo de vibración. Nada de qué preocuparse, Bloom. Llegamos a los 600 pies. Esto no los rastreará tan lejos, señor. No tan lejos. Ya conecta el sonar. Estamos llegando a los 1000 pies. Vamos. Encenderemos la cámara y utilizaremos el sonar. Ahí está. Tenemos un contacto de sonar. ¿Nos escuchan allá arriba? Estamos sufriendo algo de turbulencias. Zona de corriente, señor. Sí, eso así está bien, está bien. Escuche, señor, mientras no sea muy severa. Gates, aquí Bennett. Sosténgase hasta que pasen esa corriente. Muy bien, capitán. Vamos a sostenernos. Oh, perdimos el contacto. Esa corriente pudo desviar su sonar. Disminuye su tiempo de descenso. Tendrán que hacer contacto visual. Llegamos a los 1300 pies. Parece que se estabiliza. Neptuno, ¿estás escuchando esto? Lo escuchamos. Solo tardaremos más. Eso es todo, Paul. Aquí estaremos. Escucharon al capitán. Así que tranquilos. Tranquilo, sí. ¿Estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Tranquilo. Estamos tranquilos. Ay. Estamos llegando a los 1400 pies. Mi sonar está saturado de reverberaciones. Espere un momento. Creo verlo. Maldición. Es difícil ver. Malditos reflejos. Ahí. Ese debe ser. Vire a estribord. ¿Logran verlo? Sí. Bloom eso cree. Nos moveremos para verlo más cerca. No podemos estar demasiado lejos. Tranquilo. Ahora un poco más. Un poco más. Ahí. Ahora lo veo. Sí. Oh, Dios mío. Lo siento, Paul. Lo que creíamos que eras tú resultó ser un antiguo blanco de sonar. Capitán Bennett, voy a ascender ahora. ¿A qué profundidad? Hasta la superficie. Intentaremos de nuevo, Paul. Enterado. ¡Capitán Gates! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de buscarlo? Necesito tener a mi ayudante allá abajo. ¿Y cree que es suficiente razón para abandonar la búsqueda? Cuando me guían hasta un desoto antiguo, sí, señor. No es culpa suya. Logrará dominarlo después de una semana tendido sobre su estómago atisbando por esos agujeros. ¡Pero no tenemos una maldita semana! Tampoco hay tiempo para esto, Gates. Lo siento. No se ha sumergido más que en calidad de prueba en ese aparato. No, señor. Capitán, el teniente Blum es un experto en estas aguas. Conoce las corrientes y las formaciones de rocas. No pienso discutirlo. Pero, por favor, nosotros podemos sacar a esos hombres. Gates, ¿cómo puede asegurar que este hombre está físicamente preparado para este trabajo? Mickey, muéstrale tus músculos, ¿quieres? Sí puedo con la labor, señor. Es en serio. Señor, Billion y DSRD a la vista. Teniente Phoenix, informe a Neptuno que ya llegó. Sí, señor. Allí está el vehículo de rescate, Gates. No queremos hacerlo esperar, así que entre a su aparato y haga lo que se le envió a hacer. ¿Puedo llevar a mi ayudante? Lleve a Caperucita Roja si la necesita. Señor, perdimos la comunicación con Neptuno. ¿Puedes arreglarlo? No lo sé. Tendré que trabajar bajo el panel de control. ¡Maldición! ¿Qué vamos a hacer, señor? Aun cuando despejen la escotilla, ¿cómo sabremos cuándo...? ¿Cómo voy a saberlo? Todo lo que sé es que empiezo a sentirme como sin pies en un concurso de patadas en el trasero. ¿Se supone que debes estar aquí? Bueno, teniente, ¿está de guardia? No, no estoy entonces de guardia. Largo. Sí, señor. ¿Cómo me llamaste? ¿El capitán amigable? Escucha, Paul, lo que dije entonces... Olvídalo. ¡Mickey! ¡Ya voy, señor! ¡Y quiero que las lustren! ¡Vámonos! ¡Libres de cable, señor! ¿Qué profundidad estaba esa corriente? A unos 1100 pies. Solo duró 200, pero te aseguro que logró asustarme. Al menos sabemos qué nos espera. Snark, aquí Bennett. ¿Me escuchan, cambio? Sí, mamá gallina. Aquí bebé pollito. Escucho su transmisión. ¿Y usted? Inyéctame, ¿quieres? Lo siento. Ya se acabaron. Oye, Jackson. Murphy, ¿por qué no me guardas esto? Claro. Gracias. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué? De haber estado en el puente y recibieras contacto de radar de un curso de colisión. Danny. Yo dije que me avisara a 3000 metros. Danny, ¿de qué estás hablando? Es que no puedo evitar lo que sea, olvídalo, ¿de acuerdo? Lo sé, pero... Olvídalo. Sí, claro. Ayúdame. Ahora suéltalo. Parece que entramos a la corriente. Intentaré pasarla más rápido esta vez. Pasamos. Pasamos. Muy bien. Conecta la cámara. Sonar. Cámara. ¿Capta algo en su monitor? Aquí nada. ¿Tiene contacto de sonar? ¿Contacto de sonar? No tenemos más que contacto de sonar. Reverberaciones de las montañas de aquí. No tenemos instrucciones en eso, contramaestre. Maldito aparato. Es complicado y defectuoso. Ah, basta. Eso no ayudará. Es inútil averiguar qué defecto tiene esto, señor. Consigue el diagrama de circuito. Sí, señor. Sí, y un martillo de los más pesados. Sé cómo te sientes, tranquilo. Sí, sí, sí, señor. Maldito aparato. Thank you. corrija unos 10 grados. Un poco más. Escuche, Bennett. ¿Lo ve? Lo encontramos. ¿Lo ve? Muy bien. Sí, así es, Gates. Felicidades. Eso. Sería un milagro que alguien estuviera con vida. Intenten de nuevo. Neptuno, ¿nos escuchan? Neptuno, ¿nos escuchan? Cambio. Neptuno, ¿nos escuchan? Neptuno, ¿nos escuchan? Cambio. Intentemos hacer contacto. Eso vino de afuera. Están en cubierta. Dejaremos escotillas para el DSRB. ¿Qué les parece? Espero que hayan entendido. Sí, yo lo hice igual ellos. Muy bien, ahora voy a ascender. De acuerdo. Movimiento físico a menos que sea del todo necesario. Tenemos aire de reserva en el sistema de alta presión, pero debemos conservarlo. Ignoramos cuánto tardarán en esto. Ah, creo que están usando palillos para esto. ¿Por qué no dejas eso? Es una buena terapia ocupacional. Thank you. Estamos escasos de energía. Necesitamos una recarga. Utiliza la auxiliar. Si lo hacemos, vamos a... Hazlo. No podemos subir ahora, Mickey. Terminaremos en media hora. Terminamos es la palabra. Controla Pichon, ¿me escucha aquí el Capitán Bennett? Cambio. Lo escuchamos con claridad. Cambio. En cuanto diga adelante, debe partir el DSRB. ¿Han entendido? Cambio. Aquí Pichon. Entendido. Estamos listos. Fuera. Vamos, vamos. Reviso la reserva de energía. Tú prosigue. Bennett, una luz. Retírelo. Está aumentando. Estamos detectando, suban ya. No, debemos ver qué ocurre al submarino. Suerte. Aún estamos vivos. Así no nos rescatarán. Fowler, quiero que revise los daños. ¿Cuánto más soportaremos? Dije que quiero que revise los daños. Sí, señor. Murphy, pregunta quién necesita ayuda. Y si hay más heridos, tráiganlos acá. Sí, señor. Más a la izquierda. Eso es. Nivélelo. Sí. En ese ángulo el DSRB no podrá ayudarlos. Aunque aún estén vivos. Iré a averiguar. Entendido. ¿Se conservó algo por ahí, Dave? No mucho, señor. Fitch los colocó a todos en colchones. Solo eso puede ser. Está bien. ¿Qué más? No lo sé. Daría lo que fuera por saber qué más. Si pudiéramos aplicar algo de física elemental aquí. Si pudiéramos cambiar nuestro balance y lograr voltearnos al menos lo suficiente para despejar esa escotilla. Nuestros tanques de balastro están ahora arriba y abajo de nosotros, ¿cierto? Llenos de agua. ¿Correcto? Aún podemos alcanzar las válvulas de emergencia y podemos desprender los tanques de estribor y permitir que el peso del agua en los tanques de enfrente nos rueden. Vale intentarlo, señor. Adelante. Pero, sí, pero no podremos controlarlo cuando gire. Y si retiramos los tanques, perderemos nuestra reserva de aire. Así es. Y no sabemos si esto funcione. Es teoría pura. No hay muchas opciones. Ninguna. La chica de Avon. Debemos avisarles lo que vamos a hacer. McAllister, un martillo. Sí, señor. Santo cielo. Muy bien, aquí está. No es nada bueno. Ahora solo quedan 37 hombres. La mampara y el casquete siguen resistiendo. Su ángulo es de 70 grados, 7-0. Enterado. Y aún hay más. Blanchard cree que si libera los tanques de estribor, el submarino se enderezará lo suficiente para que el DSRB logre ajustarse a la escotilla. Solo que ignora si los tanques están afectados o no. Y tendrá que usar todo su aire de reserva para desprenderlos. Cambio. Enterado, sube el Snark. Señor, considero que debemos seguir observando. Eso no será necesario, Gates. Señor, si hemos llegado hasta aquí, debemos seguir en guardia. Subiremos a 1300 pies, ¿de acuerdo? Gates. Gates. Gates. ¿Por qué se expresó en plural? No quiero lastimar tu imagen. Oh. ¿Lo resistirá? ¡Vámonos! No quiero a nadie ahí cuando abra las válvulas. ¡Vamos! ¡Todo el mundo fuera! ¿Comandante? ¡Vamos! ¡Ya lo haré! ¡Murphy! ¡Dave! ¡Sal de ahí! ¡Danny! ¡Sal de aquí! ¡No puedo! ¡Debo mantener esto abierto! ¡Rápido! ¡Retírense! ¡Paul! ¡Está muy pesada! ¡Jamás la cerrarás del otro lado! ¡Ayúdame, maldito capitán! ¡Adiós, Paul! ¡Sujétense! ¡No! Sí, está girando. Con calma. Cuidado, cuidado. Se detuvo. Maldición. ¿Ve eso, Bennett? Esa roca lo detuvo. Sí, quedó atrapado. Y el ángulo no es bueno. Son como 60 grados. Y no resultará. Vamos a subir. ¿Qué diablos sucedió? Lo siento. Pero nos detuvimos. No entiendo el porqué. Algo logró detenernos. ¿Pero qué fue, capitán? Tranquilo. Señor, ¿qué fue lo que sucedió, señor? ¿Capitán? Capitán, ¿qué fue lo que sucedió allá? Capitán. ¡Capitán! ¿Cuánto aire calcula que les resta? No más de 10 o 12 horas, señor. Gates. Ese brazo mecánico del Snark es muy versátil, ¿no es así? ¿Puede manejar explosivos? ¿Manejar? Portarlos. Colocarlos. Creo que sí. Estaba pensando. Si pudiéramos eliminar solo una parte de esa roca, no habría más obstrucciones. El submarino seguiría girando y la escotilla se despejaría. Mire, señor, esa explosión sepultaría todo el submarino. No habría quien rescatar. No si usamos cargas de precisión. Verá, la explosión de una carga de precisión toma una sola dirección. Podríamos colocarla para que explote en dirección opuesta al submarino. No tenemos equipo de demoliciones. Conseguiremos uno. Señor. No la toque, jefe. Está viva. Listo, capitán. Lo que desea hacer es muy peligroso. Transportaremos una carga que está lista para explotar y puede detonar cuando la coloquemos. ¿Estará lista pronto? Sí, señor, pero escuche. Si no la colocamos bien, le haremos un agujero a ese submarino. Entonces tendremos que colocarla muy bien. ¿No es así, teniente? Por supuesto, señor. Pero debo advertirle. Es muy arriesgado cuando se tienen aludes y corrientes. Usted usará un brazo mecánico. Teniente, sé que puede hacerlo. Después de usted. Sí, señor. Tres no caben. Velo por televisión, Mickey. ¿Todo en orden? Gates, deben enterarlos de lo que sucederá antes de la explosión. ¿Podrá avisarles? Jamás lo creerán. Hasta yo mismo lo dudo mucho. ¿Qué sucede? ¡Esa luz! Debe ser el generador. ¡Enciendan la luz! Muy bien, señores. Ya basta. Enciendan las lámparas de mano. Dani, sujétala. Aquí voy, señores. Cuidado con la cabeza. Estás pisándome. Bien, aquí tienen. Está bien, pasen esta. Dámela. Aquí tienen. El aire ya está enrarecido. ¿Empiezas a marearte? Sí, un poco, señor. Collins, allá arriba. Harris, ¿estás anotando? Sí, señor. ¿Qué están haciendo, señor? Van a hacer explotar la roca que nos mantiene en este ángulo para poder nivelarnos. Luego vendrá el DSRB. Sencillo, ¿eh? Sí, sí, claro. Muy bien. Tranquilos. Ahora escuchen. Todos estén alerta. No se descuiden. El impacto que recibiremos será bastante fuerte. No creo que la puerta del cuarto de control lo soporte. No dudo también que perdamos el compartimento contiguo. Tal vez nos sirva de protección. Ahora aseguren todo el equipo y hagan lo posible por proteger a los hombres heridos. No lo olviden. El submarino girará. Capitán, ¿cree que esto resultará? Caruso, ¿qué puedo decirte? ¿Esto funciona o termina de una vez? Ahora movilícelo para que la base se coloque contra esa roca. Tranquilo, Gates. ¿Por qué no se callará la boca? Sí, yo ya estoy bastante nervioso. Lo hace bien para ser un aficionado. Gracias, capitán. Necesito alientos. Esto sí es de gastar adrenalina. ¿Estamos listos? Sí. Ahora solo debemos presionar el aparato allá arriba. Excelente. Bennett, ya subimos. De acuerdo, prepárense a subir a bordo al Snark. La carga se detonará en cuanto ellos lleguen. Informen de esto al DCRB. Ellos deben bajar un minuto después de eso. Sí, señor. Todo el personal debe estar alerta en la estación de despegue del DSRB. Estén listos para partir, dada la orden. Ahora tomen sus posiciones y aguarden la señal de partir. Bájenlo un poco más. Eso es. Ahí está bien. Preparen la escalera. Listos para llevarlo al pigeon, señor. Gracias. ¿Usted operará esto? No, señor, solo el teniente. Gracias, Waters. Bennett, bajaré de nuevo. Gates. Es importante, ¿de qué otra forma sabremos? Muy bien, tenga cuidado. No se acerque mucho, capitán. Disculpe, señor, disculpe. Vamos, señor, debo entrar primero. Ahora solo bajará uno, Mickey. No, espere, aguarde un momento. Bájelo. Señor. De acuerdo, adelante. ¿Están en esto el DCRB y el Snark? Sí, señor. DCRB, aquí Bennett. Estén listos. Entendido. Listos para zarpar. Gates, dese un margen de seguridad. En tanto pueda verlo. 1300, Gates. Es bastante cerca. Que sean 1400. Traigo una muda de pantalones. Todos alerta. Y buena suerte. Ya llegué, capitán. Sí, lo vemos. Prepárense a detonar. Waters. Aquí viene, te sé atento al conteo. 15 segundos a partir de ahora. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ejecute! ¡Gates! ¡No! ¡No! ¡Con un demonio, no! Ha resultado. Ha resultado. Se mantiene firme. que zarpe el DSRB. Entendido. Lo harán ahora. Page, ese compartimento está inundado, ¿verdad? No lo dude, señor. Empiecen a subir a los hombres más heridos hacia la escotilla. Serán los primeros en salir. Muévanse, llegarán en un momento. Capitán, ¿puedo llevar mi cámara? Caruso, ningún objeto personal. Con cuidado. Ocúltala en la camisa. Bien, muchachos, van a empezar a subir. Con cuidado, cálmense. Cálmense, uno por uno. Eso es. Bien, ayúdenlo. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Suba. Con cuidado. Que esté herido. Eso es. ¿Ustedes pidieron una canasta de pollo? Sí. ¿Por qué tardaron tanto? Pasen el oxígeno. Que se den prisa, hay alteraciones. ¡Sujeten estos allá! Todo el mundo a quitarse los zapatos. Movilícense, no tenemos todo el día. ¡Deprisa, muchachos! Fowler, irás con los primeros. Pero, señor, yo debería... ¡Ah, ya basta! Es una orden. Pero, señor... Sí, señor. Cuidado con sus costillas. Mucho cuidado. Por ahí, por ahí. Eso es. Sigan adelante. Sigan. Cuidado. Sigan. Controla Pigeon. Adelante. Cambio. Controla Pigeon. Lo escuchamos. Cambio. Aquí habla Bennett. ¿Ya subió la primera remesa? Aquí Pigeon. La primera carga de salvamento ya abordó el DSRB. Están subiendo en estos momentos. Adelante. Muy bien, que traigan las camillas, pronto. Ya vienen para acá. Han sido rescatados y están siendo atendidos. Cambio. ¿Qué hay del DSRB? Está en buen estado, Gates. Todo está en orden. Cambio. ¿Cuándo regresará? Se sumergió hace unos minutos. Excelente. ¿Todo está en orden allá? Por el momento. Ya detecté al DSRB. Vámonos, capitán. Ahí está bien, listos. Está deslizándose. Hanson, no se detenga, muévase. Sí, señor. Por el borde. Eso es, muchachos. Muévanse. No se detengan. Rápido, rápido. DSRB, retírese rápido. Eso es, Willard. Vamos, vamos. Suban rápido, rápido. ¿Qué está haciendo? Se detuvo, algo nos detiene, vamos. Thank you. Disculpe, señor. ¿Sí? Gates no volverá, señor. La tripulación de Neptuno llegando. Paul. Bienvenida a bordo, capitán. Gracias. Felicidades, señor. Gracias. Gracias. Bienvenido a bordo, capitán. Bienvenido a bordo, capitán. Gracias. Bienvenido, capitán. Bienvenido, señor. Gracias. Bienvenido, capitán. Bienvenido a bordo, capitán. Gracias. Bienvenido a bordo, capitán. Gracias. El DSRB de la Marina de los Estados Unidos es hoy una realidad. Es capaz de rescatar hombres atrapados en submarinos en cualquier océano del mundo.